Bueno, fue un partido que pudieron controlar en un principio, pero que finalmente se les complicó y hubo un desenlace para mi parte. Sí, yo creo que nosotros nos concentramos, nos confiamos por la diferencia del primer tiempo. Y bueno, en segundo tiempo perdimos un poco la marca, que eso era lo que lo habíamos contenido bien en el primer tiempo. Y bueno, son partidos de básquet y viste que hasta el último segundo no puedo descansar. Y bueno, pero le agradezco al equipo por todo lo que hizo, por ayudarme, porque yo había perdido la última bola y permití que ellos metieran el último triple para pasar adelante, así que muy contento por el equipo y por todos los chicos. Punteros absolutos de la Liga Cordobesa de Básquet, a buscar lo que se les escapó justamente el año pasado y ante este rival. Sí, más vale. Nosotros no podemos faltar a la final, tenemos que jugar la final. Después las finales son playoffs aparte y bueno, era lo que veníamos a buscar, sacarle 2 puntos al segundo ahora que era hindú y se lo sacamos, así que bueno, estamos muy tranquilos. Bueno, felicitaciones.